En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. I say a prayer in the hopes that there's a heaven. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Día 29 de octubre del año 2014, hace 10 años, Phil Collins entregó su gran colección de recuerdos de Álamo a un museo de Texas y calificó la donación como el final de un viaje de 6 décadas. Tengo 64 años, dijo Phil Collins hace 10, sobre su fascinación por la batalla de 1836, la batalla del Álamo. Cuando tenía 5 o 6 años, esto empezó. Entrega su colección de recuerdos de Álamo a un museo de Texas y la calificó como la donación, como el final de un viaje de 6 décadas. Phil Collins, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Aquí lo tenemos con In the Air Tonight. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Well, if you told me you were drowning,

el cantante Leo Sayer con la canción Easy to Love, fácil de amar. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 29 de octubre, año 1988, la cantante Enya llega al primer lugar de listas del Reino Unido con su canción Orinoco Flow. Allí permanecería 3 semanas. Originalmente, con el grupo familiar Clannad, Enya se hizo solista posteriormente y se especializó en grabaciones celtas y grabaciones del género New Age, y se convirtió en una de las artistas, la segunda artista más importante, el segundo acto irlandés más importante de la música después de U2 y la solista más importante de Irlanda. Aquí la tenemos en Estrellas de Medianoche, Enya con Orinoco Flow, Sail Away. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Let me sail, let me sail, let me crash upon you.